A vacilar todo el mundo este porro colombiano. Pasó la vida esperando a Susana, esperando a María, esperando a Mabel. Pero estoy cansado de tantas mentiras, que al diablo le digo que se encargue él. Si salgo de casa, dicen los vecinos, búscate una chica que te haga feliz. Pero ellos no saben que las presumidas me tienen plantado como un infeliz. No creo, no creo. No creo en Susana. No creo en María. Ni en Claudia Lisset. No creo en Adela. No creo en Viviana. En ninguna de ellas. Yo puedo creer. No creo, no creo. No creo en Susana. No creo en María. Ni en Claudia Lisset. No creo en Adela. No creo en Viviana. En ninguna de ellas. Yo puedo creer. Pero ¿por qué no crees, Pablito, si todas son buenísimas? Mírala cómo baila mi negra. Me pasó la vida esperando a Susana, esperando a María, esperando a Mabel. Pero estoy cansado de tantas mentiras, y al diablo le digo que se encargue de él. Si salgo de casa, dicen los vecinos, búscate una chica que te haga feliz. Pero ellos no saben que las presumidas me tienen plantado como un infeliz. No creo, no creo. No creo en Susana. No creo en María. Ni en Claudia Lisset. No creo en Adela. No creo en Viviana. En ninguna de ellas. Yo puedo creer. No creo, no creo. No creo en Susana. No creo en María. Ni Claudia Lisset. No creo en Adela. No creo en Viviana. Ni ninguna de ellas. Yo puedo creer. Báilala, mi negra, báilala. No creo en Adela. No creo en Viviana. En ninguna de ellas. Yo puedo creer. No creo, no creo. No creo en Susana. No creo en María. Ni en Claudia Lisset. No creo en Adela. No creo en Adriana. En ninguna de ellas. Yo puedo creer. No creo, no creo. No creo en Susana. No creo.